bajo la tísica luna, la canción de la amistad. Tan jóvenes y tan viejos y en edad de merecer. Los pajarracos de un tiro se desnudan para usted. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Flor del Antiloto, el programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen que sabe a libertad. Bienvenidos, compañeros, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Muy buenas tardes, querido Lisandro. Otra vez lo tenemos de nuevo al operador estrella que nos venía abandonando. Sandro vuelve. Tiene esas decaídas él por ahí que... Pero los extrañaba mucho, así que tuvo que volver. Sí, sí, los extrañaba tanto que dije no, imposible que no esté presente en este viernes de radio. Aunque yo creo que Rosario acá presente, que estuvo en el programa anterior, y los oyentes que hayan escuchado el programa anterior, hubo muy buena producción, o sea, muy buen comportamiento de parte de la producción, así que... Bueno, no sí, sé si nos pueden dejar solos. Los sí, pueden sí, ya estoy viendo que se me está por hacer un golpe de radio, como se conoce en la literatura clásica política. pero no voy a dejar que eso suceda, por eso he vuelto a la radio hoy y le digo a Garrote que se cuide, que lo estoy vigilando. Esto es una advertencia. Esto es una advertencia. Querida compañera Coury, ¿cómo le va? Muy bien, Lisandro, ¿todo bien? Hoy es un día soleado por fin, así que estamos todos contentos. Sí. Y tenemos un invitado que le vamos a pedir que diga su nombre y qué estudia. Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Cuenca y estudio Ciencias Políticas, al igual que todos los que estamos acá. O sea que somos todos de Ciencias Políticas hoy, todos estudiantes sí, de Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cómo le va, Agustín? ¿Muy bien? Bien, ¿y usted? Bien, bien, me alegro. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de la situación electoral universitaria, si se quiere, porque en la Universidad Nacional de Cuyo, en las últimas tres semanas, y en toda Mendoza, pero principalmente en la Universidad Nacional de Cuyo, en las últimas tres semanas, como decía, se ha vivido un arduo proceso electoral. Se votó en la Facultad de Derecho, donde allí ganó la agrupación Derecho, más conocida como ADE, en contra, como que tenía como principal rival a Franja Morada, el brazo universitario del Partido Radical, que no solo perdió en Derecho, sino que también perdió en Filosofía y Letras. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a profundizar en eso, pero perdió ni más ni menos que contra Unidad Estudiantil, un frente formado por agrupaciones del campo nacional y popular que supieron conseguir la victoria en el Centro Estudiante por tercer año consecutivo. Además, en la Universidad de... la Facultad de Ciencias Económicas, la Franja Morada no quiso presentarse a elecciones, digamos. No se animó, corrió la fecha de forma poco democrática y legítima. Así que también sigue por ese lado el asunto electoral en Económicas, que tendremos que esperar para ver qué pasa. Y además, se vienen las elecciones quizás en la... hubo elecciones en la Universidad de Congreso. Brevemente, le comento, ganó nuevamente la lista de integración que supo también retener el Centro Estudiante. No tuvo lista opositora, sin embargo, llamó a elecciones para legitimar su mandato al frente del gremio estudiantil de los estudiantes de la Universidad de Congreso y tuvo 456 votos. Fue elegido nuevamente 456 contra 0. Así que estamos muy contentos también de que eso haya sucedido. Y finalmente se vienen las elecciones en Ciencia Política. Ciencia Política, que como usted bien sabe, la Facultad de Ciencias Políticas es quizás la más importante en justamente todo lo que tiene que ver con la política. De ella se expide, emana todas las ideas y todo el conflicto político de los estudiantes mendocinos y hasta de la provincia, me atrevería a decir. Así que el martes que viene hay elecciones, tengo entendido. ¿Cómo es, muchacha? A ver, cuéntenos un poco el qué es lo que ha estado pasando aquí en la Universidad Nacional del Cuyo, tanto en filosofía como en políticas. Empezamos por filosofía. En realidad yo creo que habría que comentar lo siguiente. El día lunes, 17 de octubre, día muy lindo para... ¡Lindo! ¡Ay, qué lindo! Para nosotros. Primero se hizo el lanzamiento de campaña en la Facultad de Ciencias Políticas y el cierre de campaña en Filosofía. Uh-huh. Donde en la apertura de campaña de ciencia política hablaron los candidatos. Facundo Gisper. Y Diego Luna como secretario general. También hablaron algunos otros representantes de las agrupaciones que componen Frente Mayoría Estudiantil. Hubo un poco de música, hubo algunos festejos. La inauguración de un mural. La inauguración del mural de mujeres del Centro de Estudiantes. Y después se terminó con una choripaneada en el hall de la facultad. Qué lindo olor a choripán que había en ese hall, por Dios. Lo mismo sucedió en filosofía. Al cierre tocó la banda de uno de los chicos que componían el Frente Unidad Estudiantil. Y también ahí habló el candidato, se expresaron los compañeros. Eso pasó el lunes 17 en la facultad. A pesar de la lluvia que hubo en la tarde, aún así se llevaron adelante estas actividades. Bien, y a los dos días, el miércoles, se llevaron a cabo las elecciones en filosofía. ¿Cómo se desarrolló el proceso electoral en esa unidad académica? Se desarrolló durante los dos días, martes y miércoles. Se votaron durante esos dos días y tuvieron acerca de 800 votantes que pudieron manifestar su intención de voto, que dio por ganadora a la fórmula Unidad Estudiantil. Así que ¿por qué agrupaciones está compuesta Unidad Estudiantil? La Soriano, agrupación Osvaldo Soriano, y AUN, la agrupación Universitaria Nacional. Bien, entonces este sería el tercer año que el Frente Unidad Estudiantil, emulando de alguna forma al Frente Mayoría Estudiantil que se conformó en 2013 en Ciencias Políticas y que ha resultado ganador desde allí en adelante, ha conseguido la victoria nuevamente, esta vez de forma abultada. Uh-huh. 99 votos le sacó 349 en total a la segunda agrupación, al rival directo, que es Franja Morada. Unidad Estudiantil sacó 349 votos, 248 sacó Franja Morada, digamos, lo cual es una ventaja interesante. 99 votos en una facultad donde vota tan poca gente, digamos. Uh-huh. Es mucho caudal, mucha diferencia, lo que significa que los estudiantes han vuelto a elegir por un frente político que expresa de la mejor forma los intereses y la defensa de sus derechos, a partir sobre todo de la recuperación también del proceso de la fotocopiadora, digamos, en manos de los estudiantes, y de garantizar un servicio público barato que garantice y posibilite dar mucho dinero en becas a los estudiantes que más lo necesitan, con un centro de estudiantes que tiene básicamente la concepción de un gremio, que busca emular a lo que los gremios hacen con los trabajadores, bueno, hacerlo pero con los estudiantes, defendiendo los derechos justamente de la mayoría de ellos. Es por eso que festejamos la victoria en Filosofía y Letras, que sabemos que es una facultad complicada. Sí. Complicada por su composición social, por los planes de estudio, por los profesores. Hay un contexto que indica siempre que una más conservadora. Exactamente. Directamente. Por eso fue muy interesante la victoria de Unidad Estudiantil, y podemos sacar en una conclusión que indica que la gente se inclina por el campo nacional y popular, por la defensa de sus derechos, ¿no? Y no solo también por eso, sino que hay un contexto provincial y nacional que favorece a este frente que viene planteando y demostrando que se puede hacer viene haciendo lo contrario y mostrando que realmente se puede hacer y trabajar en defensa de la educación pública, en defensa de los estudiantes, para que tengan en este caso un servicio de fotocopiado de calidad, como también pasa en ciencias políticas, y que tengan una real de representación gremial. Sí, sí, es cierto lo que dice. Además, los estudiantes han empezado a sentir en su bolsillo y en los bolsillos de sus familias, de sus casas, las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno de Macri. Entonces vinculan directamente a Macri con quien fue su brazo popular, su brazo universitario, que fue Franja Morada, y es por eso que se están inclinando los estudiantes por otras alternativas que tiene que ver más con el campo nacional y popular. Y como los estudiantes se inclinan por otras alternativas, otros estudiantes tratan de desprenderse de lo que es este gobierno y de lo que ellos militaron, le hicieron campaña y votaron hace 9 meses. Exactamente. Y estamos hablando claramente de la agrupación Franja Morada. Mira, usted no me había dado cuenta. Qué sorpresa. Que estábamos hablando de el Dale. Dale la Dale. Dale que dale. Ayer justamente se llevó a cabo el debate presidencial. ¿En dónde? En la Facultad de Ciencias Políticas. Ah, pensé que estaba Macri con Frasieri de vuelta. Dije, no, por favor. No. Ahora creo que varios escucharían un poco lo que decía Scioli en esos días. Se llevó a cabo el debate presidencial donde se presentaron cuatro o cinco eran las agrupaciones. Política, y Dale, Sur MNR, Franja Morada y Mayoría Estudiantil. 5, ¿está segura usted? ¿No falta una? No. Bueno, si me acuerdo, le recuerdo. Así que en donde se presentaron diferentes propuestas, sus propuestas puntualmente, se hizo una serie de preguntas intercaladas por voto, donde una agrupación le preguntaba a otra. Eran sorteadas, pero la suerte estuvo de nuestro lado. Así, una vez más. Y se hizo una pregunta a Franja Morada sobre la designación de Valerio y en la corte. Así que fue interesante la respuesta de la agrupación frente al planteo de la mayoría estudiantil. Una vez más, trataron de desprenderse de este gobierno, de las decisiones que está tomando su gobierno, el gobierno que ellos votaron y eligieron y que hoy siguen bancando. Pero un acto fallido, podríamos decir. Un acto fallido de parte del presidente Luis Pardo. Candidato a presidente. Claro, presidenció usted. Otro acto fallido. De parte del candidato. Ya sabemos. Está enamorada. Corriendo esto, una serie de respuestas, corrían la discusión política a la hora de responder, se querían desprender de todo esto, diciendo que ellos ya habían presentado una autocrítica a su partido por la designación de Valerio, que ya habían hecho, habían postulado su posición. Pero quizás lo más interesante fue lo que sucedió cuando se les preguntó sobre el arancelamiento de algunas carreras y el cierre de otras. Cuando el candidato a presidente dijo con mucha euforia: yo les prometo un arancelamiento permanente, dijo. Y ahí todo el mundo enloqueció. Y se dejó ver en su cara un dejo de tristeza y se apoyó contra la mesa. Mira, me salió una rima. Casi llorando. Y después. Y una torpe sonrisa de. Pero luego hay que reconocer que el muchacho se paró, intentó arreglarla, no pudo, pero hizo el intento ahí el muchacho, y bueno, la verdad lo traicionó el inconsciente, lo que estaba pensando realmente al militar a personajes del cuño de Macri y Cornejo. Pero bueno, vamos a dejar esto de lado. Ya sabemos entonces que las elecciones son el 25, martes 25, empiezan a las 8 de la mañana, se terminan a las 6 de la tarde. El acto electoral va a transcurrir durante toda la tarde. Justamente se puede votar con DNI y pasaporte. ¿Libreta universitaria? No. Repetimos, ¿libreta universitaria? No. No. Porque van a caer ¿con qué? Con la libreta universitaria. Y van a decir, un cosito para... Y yo siempre voté con él, pero este año no. No. Carné del comedor, tampoco. Parecían con cualquier... Carné de la biblioteca, pero si le cae, usted está de fiscal y de golpe viene uno con el carné del club. Ah, bueno, gracias. Y este soy yo, te dice. Y sí, pero... Pero no. Entonces, simplemente se va a poder votar con documento de identidad, no se lo olvide ese día, y con pasaporte. Así que vamos a comentarles a nuestros oyentes que la propuesta de mayoría estudiantil básicamente son la de seguir defendiendo la educación pública, gratuita, en la Argentina, la de conseguir un triple turno de cursado, un turno noche, de seguir manteniendo la fotocopiadora de los estudiantes, de seguir profundizando un montón de cuestiones que tienen que ver básicamente con una concepción acabada de lo que debe ser un gremio estudiantil y en base a eso en defender a los derechos estudiantiles, además de la reforma del estatuto del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y de elevar a secretaría o crear una secretaría de género y de mujer, además de otras cuestiones que son menos importantes, pero entre una de ellas le hacemos la invitación. Este lunes se va a reinaugurar la sala de estudio de Leonardo Fabio. Ahora se han comprado computadoras y unas mesitas ahí para que los estudiantes no vayan solamente a la biblioteca a hacer su trabajo para práctico, sino lo pueden... El ciber de los estudiantes, además con todo eso, con la plata de la fotocopiadora y del manejo público de la misma. Genial. ¿Hay algo más que agregar respecto a este tema? Por ahora no, así que yo creo que deberíamos ir a un pequeño corte. Vamos a un pequeño corte, ya venimos en un segundo bloque en que el compañero Agustín Cuenca nos va a comentar acerca de del bloqueo de Cuba. Del bloqueo que los Estados Unidos le hizo a Cuba, cómo empezó a surgir todo este asunto que tanto nos llama la atención a todos los latinoamericanos. Y bueno, nos va a profundizar en el tema, nos va a iluminar el compañero Agustín, así que ya volvemos con esto que es la flor del antiloto. Donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre de traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿cómo pudo sucederme a mí? Venga. Pero no lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica debo casi todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog. Y en él escribe: sucederme a mí, pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Thank you. abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Cuando exhiben esas pistas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo al contest, mi vieja, y piensa. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. No se os oye. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Seguimos con la flor del antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen... Que sabe a libertad. Que sabe a libertad, es así. Es por eso que en este bloque vamos a intentar recordar algunas de las cosas nuestras que tiene que ver con la historia latinoamericana. Triste o alegremente tiene que ver con la historia latinoamericana, y para encontrar la libertad tenemos que remontarnos al pasado y estudiar algunas de las cuestiones que nos... aquejan o no a los latinoamericanos. Es por eso que hoy el compañero Agustín Cuenca, de primer año de Ciencias Políticas, impresionante estudiante, gran estudiante de la facultad con un futuro promisorio, ha preparado el tema del bloqueo, el famoso bloqueo que los Estados Unidos le impuso a la isla cubana y a la revolución cubana en realidad y a sus principales líderes. Agustín, por favor. Bueno, para contextualizar el bloqueo, voy a empezar con la que es la historia de Cuba y Estados Unidos, esta relación que no solo que este bloqueo no empieza ahí, sino tiene sus raíces en el pasado. Bien. Empezamos en los 1700, cuando Cuba estaba bajo el dominio español. Exacto. Hay que recordar que en este tiempo Cuba y Estados Unidos tenían un comercio ilegal. Uh-huh. Y para Cuba, los Estados Unidos era el primer exportador de bienes, que entre los que se encontraban era el azúcar, el turismo y el tabaco. Uh-huh. La relación fue evolucionando hasta llegar a 1898, que tenemos la guerra hispano-americana. 1898, bien. Por lo que Estados Unidos ayuda a Cuba a independizarse de España. Exactamente, porque la independencia cubana, si se quiere, es la última independencia... Uh-huh. De América en contra del Imperio Español. La última colonia española, si usted quiere ponerlo en esos términos, es justamente la isla de Cuba. Uh-huh. Que antiguamente se llamaba la Española, si mal no recuerdo, cuando llegaron los conquistadores a nuestra América. Y en ese año, como bien decía Agustín, los Estados Unidos le dan un... Creo que estaba el presidente de Estados Unidos, si no me... mal recuerdo, era un tal Roosevelt, no Franklin Delano ni nada por el estilo, sino otro, el padre, Teodoro creo que era, que le da una mano, digamos, a los cubanos, con armas y con barcos, ayuda, si se quiere. Militar. Incluso creo que despectivamente el presidente de los Estados Unidos dice una cosa como que ganamos la guerrita, creo que le pusieron de sobrenombre a esa ayuda que le dieron, a que con una pequeña ayuda del potencial ya militar que tenían los Estados Unidos a fines del siglo XIX, fue suficiente como para derrotar los últimos vestigios de un imperio en total decadencia como era el español. Bueno, entonces a partir de esto ya Cuba en su política con los Estados Unidos se vio favorable, teníamos a dos presidentes que mantenían buenas relaciones, y en esto se evidenció en que Cuba apoyó a las dos guerras mundiales, o sea, apoyó a los Estados Unidos en su afán de seguir con las dos guerras mundiales, y llegamos hasta 1959 con lo que es la llegada de Fidel Castro al poder. Uh-huh. Y esto cambia el panorama en la política entre estos dos países, porque a partir de acá Fidel Castro y su gobierno confiscan todas las... hay que aclarar que antes cae en... más atrás cae la industria de azúcar, por lo que las empresas estadounidenses compran todo lo que son estos ingenios, y esto hace que la economía cubana esté en manos de estadounidenses. Exactamente, un pequeño detalle ahí, como decía Agustín más temprano, los Estados Unidos de América le prestan ayuda militar a Cuba para lograr independizarse, una ayuda totalmente vinculada a los intereses de Estados Unidos, obviamente. De hecho, es famosísima la enmienda Platt. La enmienda Platt o Plant, no recuerdo Platt. Si... Platt. Platt. Bueno, como saben ustedes, un montón. ¿De dónde lo aprendieron eso? ¿En relaciones internacionales se lo enseñan? No. Sí. ¿No? Seguramente no. No, estoy preguntando en serio, ¿no? No. Investigando ahora y... De que saben. Bueno, la enmienda Platt, justamente, que es un artículo de la Constitución cubana que se da a los años... a los pocos años de la independencia de Cuba de España, y en esa enmienda justamente los Estados Unidos, a través de artilugios legales, garantizan sus intereses en la isla. Básicamente decía que si se veían puestos en tela de juicio o perjudicados algunos negocios de las empresas norteamericanas o del Estado norteamericano, si se quiere ponerlo en esos términos, en Cuba, Estados Unidos podía intervenir directamente en la isla. Entonces había una suerte de protectorado, si se quiere, de los Estados Unidos en la isla. Recuerde usted que la isla está muy cerca de la península de la Florida. Entonces los intereses de los estadounidenses son totalmente... intereses justamente en busca de aumentar sus riquezas y de sacar los recursos naturales de la isla de Cuba, que durante un montón de años estuvo dominada por el poder de los Estados Unidos a través de la figura de Fulgencio Batista. Eso también hay que decirlo. Sí. Para contextualizar un poco más lo que venía diciendo el AUS respecto de por qué luego, cuando llega Fidel, va justamente a buscar independizarse, si se quiere, por segunda vez, de Estados Unidos, ya que la primera siempre independencia había estado llevada adelante de la mano de José Martí. Totalmente, tenía intereses detrás, de parte de Estados Unidos, de ayudar a Cuba a liberarse de España, de este dominio español, pero luego serán ellos quienes tomen el control de las producciones de Cuba, de su economía, de la producción, teniendo interferencia y poder de decisión sobre lo que se decida en este país en cuanto a política, economía, o como decía Agustín recién, teniendo a cargo la producción azucarera a empresas estadounidenses. Bueno, y como bien decía, esto produce que Fidel Castro tome todas esas empresas y las ponga en manos de cubanos y saque, en términos vulgares, a todos los estadounidenses. Uh-huh. Y esto hace que el gobierno de Estados Unidos en 1960 aplique el primer bloqueo hacia este país. Uh-huh. Más adelante, en 1961, el gobierno de los Estados Unidos, que está presidido por el presidente Kennedy, uh-huh, rompa las relaciones con Cuba, y esto genera nuevos roces entre estos dos países. Te hago una pregunta. ¿Qué implicaba el bloqueo? Por ejemplo, ¿qué tenía que ver que, por ejemplo, no se comerciaba, no se exportaba? ¿Qué era? ¿Qué tipo de bloqueo? ¿Era como un bloqueo económico? Claro, el bloqueo comprendía tres aspectos. Era un bloqueo económico, financiero comercial, perdón. Aparte de diplomático, que se da más adelante, en 1961. Claro, buenísimo. Después, en 1961, tenemos los... Como la isla, bien sabemos, Fidel Castro tiene una posición favorable a los intereses de la Unión de la URSS, por lo que se da en 1961 la invasión a la Bahía de Cochinos, y esto genera nuevas rispideces, claro, entre estos dos países. Bahía de Cochinos o Playa Girón, según donde se la mire, a los cubanos, o no recuerdo bien, creo que es la derrota de Bahía de Cochinos, y también hay una canción muy famosa de Silvio Rodríguez llamada Playa Girón, que es también el mismo escenario, el mismo combate, que básicamente resultó de que el antecesor a Kennedy convoca a la CIA y al ejército de los Estados Unidos para hacer una invasión directa a Cuba, con la ayuda de todos los exiliados cubanos que Fidel había expulsado cuando había triunfado la revolución el 1 de enero de 1959. Sin embargo, en el transcurso en el que se está armando el ataque a Bahía de Cochinos, justamente, como decía recién el Agustín, cambia la presidencia y es Kennedy quien asume la presidencia, y este, si bien es un presidente de un país imperialista con todo, y está vinculado a la burguesía financiera internacional, tenía algunas otras cuestiones o algunas diferencias con su antecesor, por lo que no desactivó el ataque a Bahía de Cochinos, por eso se efectuó durante su gobierno. Lo que sí hizo Kennedy fue sacarle el apoyo o la intervención directa de la CIA y del ejército. Entonces, Bahía de Cochinos terminó siendo un ataque fogoneado por los Estados Unidos, pero fueron los exiliados cubanos quienes tomaron armas, si se quiere, y fueron rápidamente neutralizados, por decirlo en términos militares. Pero le quitó Kennedy, en este cambio entre... creo que era... No quiero mentir. El antecesor a Kennedy y Eisenhower. Kennedy... Eisenhower, ahí está. Entre Eisenhower y Kennedy, ese cambio de presidencia justamente hace que Kennedy le quite el apoyo de las fuerzas militares de forma directa. Imagínense que si Estados Unidos hubiera querido atacar de forma directa con todo su poderío militar, después de haber ganado dos guerras mundiales, las tropas revolucionarias cubanas no hubieran podido resistir. Sin embargo, se le quitó el apoyo directo y es por eso que los exiliados cubanos no lograron tomar Bahía de Cochinos o Playa Girón. Bueno, sin embargo, aparte de este bloqueo, cabe aclarar que los Estados Unidos de Cuba siguieron teniendo contacto. Por ejemplo, en la materia migratoria. Por ejemplo, en 1965 se abre el puerto de la Boca de Camaruca para todo cubano que quiera irse a los Estados Unidos. Ya estas migraciones empiezan a generar en Estados Unidos que hayan muchas inmigrantes ilegales, por lo que en el gobierno de Reagan se llega a un acuerdo, por lo que se establece 20.000 cubanos anuales que pueden pasar las fronteras, que anteriormente en 1980 eran 125.000 cubanos que se iban hacia Florida. Claro. Después, más adelante, en 1992 se sanciona la ley Democracia Cubana, que lo que hace es que el bloqueo se internacionaliza. Claro. Es decir, no solo Estados Unidos aplica el bloqueo, sino ya empieza distintos países a generar presiones sobre el gobierno de Cuba. Esto además va... el gobierno de Estados Unidos también alienta a los cubanos que están instalados en los Estados Unidos para que asimismo presionen a su gobierno. En 1996 se sanciona la Ley de Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana, que es conocida como la Ley Helms-Burton. Es sancionada por el presidente William Clinton y tiene, como ya lo he mencionado, tiene como objetivo internacionalizar a sí mismo el bloqueo. Recordemos que el bloqueo consiste, que recién preguntaban, básicamente cuando decimos que un bloqueo económico y comercial, básicamente es que los Estados Unidos no comercian con Cuba, obviamente, que Cuba no comercia con los Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino que los Estados Unidos le decían, vos, ¿qué país sos? Panamá. Bueno, si comercias con Cuba, no comercias más conmigo. Y obviamente se sentían obviamente todos los países terminan exactamente Unidos. Y hace de su influencia geopolítica y militar en América Latina, Estados Unidos hace uso para aislar justamente a la isla, a Cuba. Entonces, Cuba no podía, solamente exportaba o sus exportaciones y su obtención de divisas estaba vinculado directamente a la industria del azúcar y de la caña de azúcar. Uh-huh. Y todas las importaciones que necesita un país para poder llevar una vida más o menos normal, que es lo que usted en su país no tiene desarrollado la industria automotriz. Entonces necesita importar autopartes, qué sé yo, o autos directamente, porque en Cuba no alcanzaban las fábricas de autos. Bueno, no podía comerciar con los países cercanos del Caribe o con todos aquellos que estén alineados en aquella época a el gobierno de los Estados Unidos. Un dato curioso es, por ejemplo, que en la vuelta justamente del general Perón a la Argentina en el 73, no solamente ayudó financieramente al gobierno revolucionario de Cuba, sino que también le vendieron muchos Falcons, el auto Falcon, el Ford Falcon que se fabricaba en Argentina, producto del proceso de industrialización que había agraciado a la Argentina gracias a las políticas del peronismo. Y hasta hoy en día usted va a Cuba y por ahí puede ver pasar un viejísimo, destruido, vuelto a arreglar con alambre, con lo que encuentran, porque no pueden importar muchas cosas, porque justamente Estados Unidos los ha tenido bloqueados durante mucho tiempo. Pero usted encuentra aquellos viejos Falcon, esos Ford Falcon, todavía funcionando. Uh-huh. Así que eso es básicamente el bloqueo. En eso consiste, justamente, en que a uno lo hace acordar más o menos una cosa como la que Napoleón le hizo a Inglaterra allá por el 1800. Bueno, es un bloqueo, justamente. Vos no podés comerciar, no podés exportar ni importar. Y como todos sabemos, si bien es muy importante el proteccionismo a la hora de desarrollar una economía nacional, sobre todo, es muy difícil vivir sin cosas que no se producen en tu tierra. Es como vivir en una burbuja. Exactamente, sí. Más que eso, tiene que ver con que imagínese, en Argentina, qué sé yo, usted es japonés, y en Japón no tienen mucha carne, digamos. Tienen que importar ese tipo de materia prima, que no pueden comer carne, sino, no. Está bien, hay algunas cuestiones, algunos productos y bienes y servicios que necesariamente usted los tiene que traer de otras partes del mundo por el clima, por lo que sí fuese. El proteccionismo no hace propiamente esto de no comerciar con nadie, sino que... de algunos intercambios necesarios para los diferentes países que se encuentren. O de no importar todas aquellas cosas que se pueden producir aquí. Claro. Sin embargo, hay cosas que no se pueden producir aquí. Bueno, esas se deben importar para llevar un nivel de vida más o menos normal, y Estados Unidos no se lo permitió a Cuba durante muchísimo tiempo. Bueno, en relación, conectando con lo que es los autos, vamos a ir a lo que es energía, lo que es el petróleo. Por ejemplo, Cuba en todo lo que era esta etapa dependía del petróleo que se le suministraba desde la URSS. Pero la llegada de Boris Yeltsin, es el presidente que abrió el comercio disuelta la URSS, abrió el comercio hacia los capitales, hacia el neoliberalismo. Entonces esto generó que ya en 1999 Cuba gire esta política energética hacia Venezuela. Uh-huh. Bueno, ya yendo a la actualidad, ¿por qué entendemos que Cuba abre las relaciones hacia Estados Unidos? Lo que he investigado, he llegado a la conclusión que es principalmente por la crisis en Venezuela, que esto genera que Cuba, ya al no tener el apoyo de Venezuela por el posiblemente que el próximo candidato a la presidencia, Capriles, gane las elecciones, esto genera que la política de Venezuela no sea la misma con respecto a Cuba, y también por todo este embargo que ha generado una gran catástrofe humanitaria en el país caribe. Así es, bueno. ¿Algo más que agregar, compañeros, o podemos ir a un pequeño corte? No sé si tienen algo más que decir. Este 26 de octubre se vota en la Asamblea General de las Naciones Unidas si se aprueba o no el bloqueo a Cuba y el bloqueo económico. Ya se manifestaron en 2014 y dijeron que están los 191 países en contra, solamente votaron a favor del bloqueo Estados Unidos e Israel. Ah, ¡qué casualidad! No me diga usted. ¿Y el Consejo de Seguridad cómo votó? No tengo los números, pero se pidió de la misma manera. ¿De la misma manera? O sea, ¿a favor del bloqueo? Sí. ¿O en contra del bloqueo? Lo vetaron los países... O sea, salió

de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al Rockefeller Center y al farero de Cap de Pera, al vigía de Occidente. Prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr. Seguimos en La Flor del Antiloto, último y pequeño bloque. Estábamos escuchando a Cada Loco con su tema de el magnífico y el más grande de toda la habla hispana de todos los tiempos, que es Juan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat, mi primo hermano, que no me toca nada y es mi hermano, dice Joaquín Sabina también, que es otro grande. Vamos a cerrar el último bloque recordando brevemente qué pasó este lunes, porque fue un día... No fue un día peronista, te dice que salió ese solazo. Llovió, pero sin embargo fue otro aniversario más de aquel histórico 17 de octubre. Y para eso la compañera Cobri nos va a leer un breve relato escrito por la hábil, dulce y melancólica pluma de Raúl Escalabrini Ortiz, una de las mentes más brillantes que ha dado esta patria. ¿Y cómo es eso, Rosario? ¿Qué dice? A ver. Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, porque acudían directamente de sus fábricas y talleres. Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringles, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando y vociferando, unidos de una sola fe. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevada. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Éramos briznes de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí, presente, corpóreo, tenso, multifacético, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan que iniciaran sus actividades de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Dios santo, a uno se le pone la piel de gallina. Hay algunos pasajes que son realmente hermosos, como el subsuelo de la patria sublevado, o eran los hombres que esperan. Realmente Scalabrini demostró lo mejor de sí. Sin palabras. Este, impresionante, sin palabras. Fue el 17 de octubre cuando el pueblo argentino ingresó a la historia para quedarse siempre. Fue con sus pies a mojarlos en la Plaza de Mayo, que es el corazón, si se quiere, de la política del país. Fueron allí los obreros, los miles de cabecitas negras que habían llegado de las provincias del interior, producto del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se había dado en la Argentina. Y había aparecido una cosa que se llamaba industria y fábrica. Entonces, los migrantes, ya no eran aquellos europeos que bajaban de los barcos, sino que eran o los hijos de los mismos o aquellos cabecitas negras que se acercaban desde el interior porque decían que en Buenos Aires había industria y había trabajo. Entonces se acercaban a probar una mejor vida y llegaban y trabajaban mucho y por ahí no tenían una mejor vida, no llegaban, las dejaban el pueblo y la ciudad no los esperaba con los brazos abiertos. Sin embargo, de golpe algo empezó a cambiar, si se quiere. Algo estaba pasando y se escuchaba cada tanto en la radio desde la Secretaría de Trabajo y Previsión que un tal Perón los escuchaba a los obreros y que de golpe siempre las tomas que terminaban con represión para los obreros, esta vez terminaban con el gobierno fallando a favor justamente de los reclamos gremiales y de golpe se conseguía el aguinaldo, y después las vacaciones pagas. Entonces los obreros empezaron a decir, che, perá, algo está pasando acá, que trabajamos